Cambio. Por cada instante, por cada suceso en el que vivo, me mantengo al margen de mierdas que hablan más de lo que saben. Lo mío es arte. Me siento convencido de que no hay nadie que pare mi forma de rapear, y sé que el ambiente ya aquí arde. Tantos tontos que creen sentir el hip hop como yo lo siento, tantos que terminarán en el abismo. Y no es lo mismo rapear lo que uno siente que sentirse acomplejado por querer ser alguien que jamás conseguirán, pues son unos bastardos.